Tenerte te perdí, no llegué ni a darte un beso, fui un cobarde y frente a ti oculté mis sentimientos. Hoy lo quiero remediar, pero dices que ya es tarde, que me ignores al hablar. Para mí es insoportable, ten por favor compasión. No me cierres tu guarida, seré dueño de tu amor, aunque me pase la vida coleccionando torpezas, colgando fracasos dentro de mi alma que se hace pedazos. Voy como un fantasma siguiendo tus pasos, pues quiero atraparte y tenerte en mis brazos. Coleccionando torpezas, golpeando el destino para que me aceptes un día contigo. Soy terco y nunca me doy por vencido, no me hago a la idea de haberte perdido. Vas a cansarte y un día caerás rendida en mis brazos. Se acabarán mis tristezas y aunque me pase la vida coleccionando torpezas. Tarde, que me ignores al hablar, para mí es insoportable, ten por favor compasión. No me cierres tu guarida, seré dueño de tu amor, aunque me pase la vida coleccionando torpezas, colgando fracasos dentro de mi alma que se hace pedazos. Voy como un fantasma siguiendo tus pasos, pues quiero atraparte y tenerte en mis brazos. Coleccionando torpezas, golpeando el destino para que me aceptes un día contigo. Soy terco y nunca por vencido, no me hago a la idea de haberte perdido. Vas a cansarte un día, caerás rendida en mis brazos. Se acabarán mis tristezas y aunque me pase la vida coleccionando torpezas.